Radio Cuyum. Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum, 11 horas 43 minutos. Y los otros días hablamos con el vecino José Ábalos, hemos hablado con Giovanna, con varias vecinas y vecinos del barrio Valle Encantado. Hoy estamos en contacto con Lucas Gómez Portillo, el doctor Lucas Gómez Portillo, que es el abogado que lleva adelante las acciones judiciales de los vecinos por este problema de tierras. Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, un gusto escucharte. Te molestábamos para que nos cuentes, nosotros acá hace mucho que venimos siguiendo la situación del barrio Valle Encantado, este pedido de desalojo de alguien que compró un terreno sabiendo que ya el barrio estaba instalado, que habían vecinos que viven hace 40 años, otros 30, 20, a una empresa que había quebrado, que hay una propuesta. Bueno, contanos judicialmente cómo está la situación, porque estuvieron los otros días en una audiencia en el juzgado. Bueno, les cuento, digamos, a partir de una sentencia de la Corte, que fue dictada a fines del año pasado, donde la Corte da vuelta lo resuelto en primera y segunda instancia, ya que el titular, digamos, formal de esas tierras que las había comprado en un remate, un precio irrisorio, pide que se desaloje en el año 2005 y pretende extender una sentencia que es para 20 personas individualizadas en el expediente dentro de 6 hectáreas, o sea, bastante, digamos, uno tiene que hacerse la idea de lo reducido que es la fracción que cada una de esas 20 personas ocupaba con su familia, pretende extenderle esa sentencia a 270 familias. Lo cual incluye aproximadamente unas 1.000 personas según los registros oficiales. Entonces, la Corte, en lugar de conservar el criterio que era bastante respetuoso de la normativa internacional y de derechos humanos, que justamente protege no solo el derecho a la vivienda digna, sino también el derecho a la defensa en juicio, básicamente, o sea, un parámetro que está en nuestra Constitución de 1853. Pero bueno, esta gente, la Corte decidió que no convenía darle la posibilidad de defenderse y ha ordenado el desalojo masivo. La única sensibilidad de la Corte ha sido que le ha dado la posibilidad de hacer audiencias para ver cómo proteger los derechos en juego, pero ordenando el desalojo, básicamente. Entonces la jueza, quien originalmente había fallado solo desalojar a esas 20 familias, ahora tiene un problema porque tiene que ver cómo desaloja a 1.000 personas. En eso se ha ordenado un calendario de 6 audiencias, estamos en la mitad, donde se está evaluando, la situación social, económica de cada una de las familias, y en realidad la justicia, tiene la intención de desalojar. Nosotros, estamos presentándonos por aquellos vecinos que no tuvieron la oportunidad ni siquiera de opinar en el expediente y que hoy en día son víctimas de una sentencia a riesgo de ser desalojados violentamente de sus casas, porque en realidad es un barrio instalado donde hay casas construidas en perfectas condiciones, con cierto grado de urbanización. Sí, por lo tanto, realmente es humanitariamente un riesgo muy serio el que está corriendo toda esa gente, y tenemos una situación de injusticia manifiesta que ha sido avalada por el más alto tribunal de la provincia. Claro, sí, a nosotros, lo hemos dicho acá al aire y lo decimos, nos preocupa que sea más importante el derecho a la propiedad individual de la forma en que vos relataste, por un precio irrisorio, exacto, sobre el derecho humano a la vivienda digna y que el Estado debe garantizar. Nos llama la atención que pese más los intereses de un empresario que familias que aparte llevan muchos años instaladas, y como vos decías, un barrio, nosotros lo conocemos, en nuestras publicaciones ponemos fotos para que vean, casas hechas de material, muy bien hechas. No es que es un asentamiento precario que se armó hace 3 años. Y además con el antecedente, Lucas, tenemos entendido que los vecinos y vecinas hace muchos años hicieron incluso publicaciones tratando de ubicar a los dueños para comprarle los terrenos y nunca hubo respuesta. Bueno, mirá, de ahí complementando un poco lo que vos decís, me parece que el caso sirve un poco para mostrar una cuestión muy arraigada en la justicia, pero especialmente en la Corte respecto a una visión de clase, digamos. Porque la Corte en general tiende a ver al poseedor de una tierra como un delincuente. Esa es básicamente la mirada, contraponiéndolo contra quien hace una movida especulativa con un negocio inmobiliario y busca obtener una renta, ese es el protegido. ¿Por qué? Porque yo creo que en particular los jueces se ponen en ese lugar. Se ponen en lugar de que ellos también son medianos o grandes propietarios y se ponen en lugar de que a ellos les gustaría hacer una inversión y que no tener que estar lidiando con derechos ajenos ni con derechos elementales de ningún tipo, sino que se respete lo que dice un papel. Yo creo que ahí está la identificación de clase que hace que surjan estos fallos, que son aberrantes. No es el único, hay fallos, lo que pasa es que en general tienen una repercusión mucho menor, pero que tienden, por ejemplo, a tener un criterio restrictivo sobre la prescripción, o sea, la posibilidad de que una persona, habiendo probado en un expediente que ha poseído durante más de 20 años, pueda obtener la propiedad del inmueble, y la Corte renuente y tiende a favorecer a aquel que ha hecho un negocio especulativo frente a quien tiene el trabajo en la tierra, quien la ha cuidado y demás. Entonces se le exige a un puestero, por ejemplo, condiciones de probatorias que claramente están fuera de su contexto cultural, de su realidad social y económica. Y frente a eso se protege bajo un argumento de seguridad jurídica a un especulador frente a alguien que tiene un derecho humano, un juego elemental y básico como es la vivienda, la alimentación, el trabajo, la educación. Lo mismo ocurre en este caso. Lo único que vemos una magnitud gigantesca de una dimensión desproporcionada y vemos con cierta sorpresa este tipo de criterios, pero no tampoco nos sorprende ahí nomás porque conocemos cómo es la conciencia de quienes resuelven. Bueno, Lucas, te agradecemos la comunicación, no te queremos robar más tiempo y seguiremos en contacto y seguiremos el caso de este barrio y de sus vecinas y vecinos para ver si realmente hay justicia o la justicia termina con la balanza inclinada para los intereses de unos pocos, ¿no? Que bueno, lamentaríamos ojalá. Mucho. Y bueno, muchísimas gracias por ese espacio, porque en general no se tienen los demás medios y es muy importante que estos temas por lo menos estén en agenda y se discutan. Bueno, muchas gracias a vos, Lucas. Un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Un abrazo, que estén muy bien. Bueno, hablamos con el doctor Lucas Gómez Portillo, abogado de las vecinas y vecinos del barrio Encantado, Valle Encantado, que siguen luchando para mantener sus casas frente a un empresario que quiere hacer sus negocios. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.